En un país secular, se les acabó los fondos para proveer los alimentos a una escuela primaria. Le pidieron a un capellán adventista si él podría proveer las comidas 5 veces a la semana. Eventualmente, no solamente proveyó la necesidad física, sino que también emocional y espiritual de esa comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo para ganarnos la confianza de las personas que nos rodean? Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una sintonía más de aquí de Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de cómo Jesús se ganó la confianza de las personas a las cuales ministraba. Y yo sé que hay muchas cosas que podemos hacer y las estaremos estudiando también, pero veremos lo que la Biblia dice. Pero no estoy solo aquí, también tengo como siempre a nuestro amigo Carlos. Carlos, muy bienvenido. Gracias. Carlos, en una frase corta, ¿cuál sería quizás una de las maneras que nos podemos ganar la confianza de las personas? Podemos visitarlos en su casa y allí nomás convivir por ellos con un rato. Eso es muy bueno, ¿sabes? Hay muchas personas que han estado visitando nuestras iglesias por tanto tiempo y lastimosamente no han recibido una visita y eso es una excelente idea. Pero también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Gracias, muy lindo estar acá. Sharon, de igual manera para ti, en una frase corta, ¿cuál sería una manera en la cual podríamos ganarnos la confianza de una persona? Dos palabras, sonrisa y oración. Esas dos cosas combinadas, he visto que cambiaron totalmente la vida de las personas que conozco puerta en puerta. Así es, y sabes, en muchas ocasiones se nos olvida orar por nuestros propios vecinos o regalar una sonrisa. Hay veces vivimos en un mundo tan corrido que se nos olvida sonreír. También tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel. Gracias. Ezequiel, ¿qué tal tú? En una frase corta, ¿cuál es una manera en la cual podríamos ganar la confianza? Bueno, haciéndoles comida. Haciendo comida. Sí, cada vez, cuando estaba en mi casa, cada vez invitaba a mis amigos a mi casa y les daba de comer. Así es, Eso es sí. cierto, porque la comida tiene un lugar especial en todos los corazones. Sí, no. Y por supuesto también en los estómagos. Así es. Y sabes, eso es sin duda, porque mucha gente nunca va a entrar a las puertas de nuestra iglesia, pero pueden entrar a nuestros propios hogares a convivir de una buena comida y ahí poder ver cómo un cristiano vive. Y bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante aquí, pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, le voy a pedir a Carlos si puede tener una palabra de oración para Sí. nosotros. Padre, al abrir tu palabra una vez más, pedimos que tú nos puedes ayudar, Señor, al escudriñar tus palabras, Señor, que podemos sacar lecciones de ellas y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas diarias y cómo podemos ser mejores cristianos a nuestros prójimos cada día, Padre. Y nomás pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que semana tras semana hemos estado viendo cómo Jesús ministraba a las diferentes personas. Veíamos que era alguien que se juntaba con las diferentes clases de personas como alguien que en realidad deseaba el bien. Y Jesús sí deseaba no solamente el bien, pero deseaba la salvación de esas personas. Demostraba simpatía por ellos también. Y de igual manera, él ganaba la confianza de las personas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Le voy a pedir a Sharon si podemos ir a Lucas capítulo 5, versículo 15. Ese va a ser nuestro versículo de estudio hoy en día. Lucas capítulo 5, versículo 15. Y dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Así que la fama de Jesucristo iba creciendo, la gente se reunía y él ministraba a las necesidades de las personas. Y eso es lo que vamos a ver, que al compartir con las demás personas podemos ir cada uno de nosotros ganando las confianzas de ellos, porque como dijimos quizás hace 5 semanas atrás, muchas veces hacemos lo opuesto a lo que Jesús hacía. Hay veces queremos decirle, no, tienes que venir a la iglesia y que tienes que hacer esto y después que hagas esto, entonces, si no te bautizas, no muestro simpatía. No, pero eso no es lo que hacía Jesús. ¿Se recuerdan a los 10 leprosos que él sanó? Él no demostró indiferencia hacia uno o al otro. Uno era o favoritismo. Uno era samaritano y el resto era judíos, pero los trató todo lo mismo. A todos los trató igual. Y aunque solo uno regresó a darle gracias, él, sin embargo, sanó a todos. No fue parcial. Ok, una confianza puede ser ganada para el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Que uno puede ganar confianza para el bien o el mal. Pero, ¿qué ejemplos hay de personajes bíblicos donde se ganaron la confianza del pueblo de una manera buena y otros de una manera mala? El primero que viene a mente es la historia de Rahab y cómo ganó la confianza de no solo los espías que cuidó, pero de toda la nación de Israel y Dios también, que Josué dio la orden de que la salven a ella y su familia, pero que destruyan el resto de la ciudad. Construyendo relaciones que ganen de una buena manera para un bienestar positivo. En Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente, dice, pero ellos, por envidia, vendieron a José, y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse con el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. Imagínense, ahí tenemos el ejemplo de José, que aunque estuvo en una circunstancia difícil, que fue vendido por sus hermanos y eventualmente fue esclavo en Egipto, Dios lo bendijo de tal manera, le dio gracia delante de los ojos del faraón y llegó a ser gobernador, ganándose la confianza de él a través de la gracia y el poder de Jesucristo. ¿Qué tal vez uno más? Tal vez hay otro que recuerden. Uno que ganó la confianza de una mal manera, uno que recuerdo es el hijo de David, era Absalón, y él ganó la confianza de la gente en una manera mala, y después de ganar su confianza, él quería quitar a su padre de su trono para que él pudiera ser rey. Y aquí vimos que la forma que él hizo fue una forma mala. Ahora, vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 46. Porque en muchas ocasiones es fácil ministrar a las personas que son indigentes, que están sin hogar, a la sociedad que está desamparada, ¿me entiendes? Pero muchas veces negamos, hay una negligencia de ministrar a las personas que están en poder o en altos rangos. Daniel capítulo 2, versículo 46 nos dice, acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Es interesante de que para los que conocen a Daniel 2, el rey tuvo un sueño, no se acordaba de él, llamó a todos sus astrólogos, lastimosamente ni uno de ellos podía descifrarle el sueño, porque obviamente no conocen el futuro, eso solo Dios lo conoce, pero el profeta Daniel llegó a la recámara del rey y Dios le reveló a Daniel el significado, no solamente el sueño, el significado, sino que también el sueño que era. Y el rey Nabucodonosor quedó tan asombrado que ahora lo nombró gobernador de toda la provincia. Y hay que recordarnos de que hay, por así llamarlo, capital social. Hay personas en altos lugares que necesitan también conocer de Jesús. Amén. Y que si ellos llegaran a conocer la verdad, y eventualmente, aunque el rey Nabucodonosor fue un poco arrogante en el capítulo 3, él tuvo su conversión en el capítulo 4. Y hay personas en altos lugares, dentro del gobierno, dentro de nuestra nación, en nuestras comunidades, que si llegasen a conocer un cristiano verdadero del Dios viviente, como Daniel se lo mostró, estas personas fueran transformadas en la verdad. Y al final, quizás vamos a compartir uno de esos testimonios. Hoy en día es muy fácil para quebrar esa confianza. Y muchas de las veces no puedes confiar a la gente. Y eso sucede porque muchos de nosotros somos del mundo. Pero la palabra de Dios tiene dan dos características que uno puede tener para tener éxito y también confianza en este mundo. Y me gusta mucho el libro Mensajes a Jóvenes. Y dice que integridad y dice y honestía son los atributos de Dios. Y el que la persona que posesiona esas cosas va a ser un poder en este mundo. Eso es, y también hay otra cita en el libro de Educación que dice lo que necesita más este mundo. Uno pensaría, bueno, pues ¿qué necesita el mundo? ¿Necesita más dinero? Acabo que hay muchos países que están pobres, necesitan más armas, porque se parece que se andan creciendo poderes en diferentes países, ¿verdad? Sí. Pero no, la cita dice, lo que el mundo necesita es hombres que van a alzarse por lo bueno, son hombres que no van a ser comprados, hombres que no tienen miedo para llamar lo que es bueno y lo que es malo. Hombres que realmente valoran lo bueno y rechazan a lo malo. Así es. El mundo necesita estos tipos de hombres. Así es. Y realmente tú puedes, en una compañía donde tú andas manejando dinero, donde andas manejando responsabilidades muy altas, tú necesitas una persona que confiar. Y realmente esa persona que tenga esas cosas, integridad y honestía, va a salir muy va a avanzar muy largo en esta vida. Así es, Ezequiel. En realidad necesitamos integridad y honestidad hoy en día. Y ahora la pregunta que quisiera hacerles es, ¿es posible tener confianza con las personas nomás a través de las acciones o nomás a través de nuestras palabras? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Sí, en Proverbios 22, versículo 1 nos da la respuesta. Dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Nosotros, el nombre es simbolizado, es símbolo para el carácter. Entonces, nuestras obras y nuestro nombre como cristiano tienen que ser lo mismo. El cristiano es, origen viene de un pequeño Cristo, alguien que es tanto como Cristo que parece como él, que da evidencia que estuvo con él, como los discípulos. Entonces, nuestras acciones tienen que estar cumpliendo nuestras palabras. Claro. Y, Carlos, yo creo que tú tenías un versículo donde habla a la iglesia del Nuevo Testamento en Primera de Corintios, donde las acciones que estaba haciendo esta iglesia le estaban o dando un buen nombre o un mal o mala fama a la iglesia. Sí. Si vayamos a Primera de Corintios 5:1, y aquí Pablo está escribiendo a esta iglesia. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. So aquí Pablo nos está diciendo que ustedes están haciendo esta cosa. Uh-huh. Y aunque tal vez ustedes ganaron la confianza de alguno, pero por sus obras, ellos están viendo cómo están. Y aquí él dice que ni aún entre los gentiles se hacen cosas así. Uh-huh. So aquí vemos que no solo es ganar la confianza de nuestro vecino, sino que es demostrar en nuestras acciones también que sí, nosotros somos cristianos en la forma que vivimos y no solo por nombre así. Si la gente tuviera la oportunidad de llegar a tu iglesia en Blythe o a tu iglesia en Alabama o en Washington o en Louisiana, ¿qué es la que estas visitas vieran y cómo se sintiera una nueva visita en nuestras iglesias? ¿Quedarían repugnados? ¿Serían aceptados? ¿Cómo se sentirían las personas? Imagínate, basado en lo que acabas de leer en 1 Corintios capítulo 5, que los paganos, los seculares, por así decir, ni entre ellos mismos se veían las cosas que lo que estaba sucediendo en la iglesia. Ahora te puedes imaginar lo que sucedería si un miembro de iglesia, si una visita entrara por las puertas de alguna de nuestras iglesias. Sí, cuando yo crecí, he estado como en dos o tres iglesias uh-huh. mientras crecí. Y una de las iglesias donde yo estuve, tristemente la iglesia estaba de esta forma. Unos de los hermanos invitaban a uh-huh. personas y al venir ellos vieron cómo los miembros eran su forma de vestir y hablar así. Uh-huh. Y los visitas vieron que ellos nomás de nombre eran cristianos, uh-huh. pero también crecí en otra iglesia donde al venir los amigos que invitamos, los miembros van y se hacen amigos con ellos, y también los hermanos que los visitas, ellos ven en los hermanos que sí, ellos quieren ser como Cristo, así en su forma de vivir y nomás hablar así. Y sabes, yo creo que hubo una experiencia cuando fuimos a el portal al sur de Texas en cierta ocasión, y en sábado fuimos a la iglesia que nos estaba, la iglesia anfitrión, la que nos estaba hospedando ahí, y al llegar en sábado vimos la mayoría de autos eran autos de lujos, Jaguares, Mercedes, BMW, Land Rovers y todo eso, y quizás uno al ver esa clase de autos uno diría, wow, aquí viene gente pura, puro rico, vienen a esa iglesia. ¿Y qué es lo que viene a la mente? No, pues aquí todos los hermanos van a andar en trajes de lujos, en sombrero, con cadenas, relojes de oro, anillos, pulseras y todo. Pero de sorpresa para nosotros, cuando uno entraba a la iglesia y miraba alrededor, uno no podía distinguir cuáles eran los hermanos que tenían el Mercedes y cuál tenía el Honda o el Toyota. Porque todos los hermanos tenían humildad. La hermana que vivía la familia que vivía en una mansión, en una comunidad cerrada, la esposa de ese doctor era la hermana que limpiaba la iglesia. Imagínate. So, uno ni se imaginaría esas cosas. ¿Entiendes? Y a ese grado necesitamos llegar como iglesia, que cuando la gente nos vea a nosotros, no vea nuestra cartera, no vea nuestro dinero, no vea nuestro vestuario, sino que más bien vea a Jesucristo uh-huh. reflexionado. Necesitamos llegar a un punto de uh-huh. cuando hay una necesidad en la iglesia, que no nos miramos a otros a ver qué otra persona puede voluntariar uh-huh. por nosotros. Tenemos que decir si nosotros estamos disponibles para ayudar. Y sabes, si la gente percibe que les estamos ayudando en sentido de obligación, entonces nunca ganaremos su confianza. Mm-mm. Porque dice, no, esos nomás nos están dando de comer hoy en día porque es el Día de Acción de Gracias. Los quiero ver el próximo sábado, o el miércoles, o el domingo. ¿Me explico? Mm-hmm. Ahora, ¿qué razón nos da Mateo el por qué Jesús tuvo compasión de las multitudes? Mateo capítulo 9, yo creo que tú lo tienes, Ezequiel 9:36. Aquí dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Ahora aquí dice que miramos que las multitudes, uh-huh. él tiene compasión. Uh-huh. Y ahora para el escritor y dice, ¿por qué? Uh-huh. Cuando dice, ¿por qué? ¿Qué significa? es que hay algún punto mayor, uh-huh. una lección uh-huh. que Él quiere que nosotros sacamos de este versículo. Y dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen uh-huh. pastor. Hoy en este mundo hay muchas personas que a lo mejor andan vagando por este mundo y hay veces tiempos donde ellos realmente no saben si Dios realmente los está dirigiendo. O a lo mejor tiempos donde les ha faltado y ellos han cuestionado si Dios realmente está con ellos. Y aquí este versículo nos da una escena del amor de Dios. Uh-huh. Porque aquí dice que Él tuvo compasión sobre a cuáles tipos de personas. Sobre esas personas que estaban desamparadas uh-huh. y que andaban buscando consuelo. Y aquí está la promesa. La promesa es que si nosotros perseveramos con Jesús, que Él va a tener compasión con nosotros y Él nos va a bendecir. Así es. Y ahora, al regresar a en los últimos minutos que nos quedan, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué característica debemos demostrar consistentemente en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra escuela, para ganar las confianzas de las personas? ¿Qué características debemos de demostrar? Creo que la humildad uh-huh. es bien importante, mm. porque sí. tenemos, nuestra cultura hoy está hecha para que nos exaltemos a nosotros mismos. Uh-huh. Todas las personas ricas, todas las personas famosas están dando un ejemplo a nuestros jóvenes uh-huh. y a todos los que miran las noticias. Uh-huh. Que si querés ser importante, tenés que ser así. Yeah. Si querés tener éxito en la vida, tenés que mirar así, tenés que atraer atención a ti mismo. Pero cuando alguien ve humildad, uh-huh. es algo diferente. Yeah. Pero Cristo tenía humildad y nosotros también tenemos que tenerlo. Mm. Hay que tener conciencia de nuestras acciones, mm. de nuestro comportamiento. Me acuerdo como hace 15 años atrás, cuando estaba comenzando a llegar a la iglesia, no conocía mucho de la Biblia, Cristo todavía estaba trabajando en mi corazón. Y me acuerdo que estaba con ciertos familiares, primos, y ellos eran vulgares en aquella ocasión. Y yo estaba dejando ciertas palabras fuera de mi vocabulario y alguien hizo algo que me enojó y lastimosamente salió algo muy horrendo de mi boca, una mala palabra. Y cuando sentí que la palabra salió, yo ya no la pude rescatar. Y llegó a los oídos de todos y lo que dijeron mis primos fue, y se dice llamar cristiano. Uy. Y me dolió el corazón porque yo sé que había mal representado a Cristo en ese momento. Así que constantemente debemos estar pendiente, no reaccionar rápidamente. Y termino con esto. ¿Qué podemos hacer esta semana para atrevernos a ser como Daniel? Influenciar a aquellas personas que están en puestos altos. ¿Qué podemos hacer esta semana para ganarnos la confianza de esas personas? Yo creo que hay una cosa que realmente sobresalta sobre uh-huh. otra cosa en mi mente y es la oración. Uh-huh. Yo sé que en tiempos cuando realmente yo no necesitaba la misericordia uh-huh. o cuando yo no necesitaba ese éxito, Dios me lo dio porque yo lo busqué en oración. Sí. Y la oración yo creo que va a ser esos milagros y nos va a dar ese empuje que nosotros necesitamos para terminar la obra. Así es. Y en lo que sea posible, estar involucrado con nuestras comunidades, ya sea trabajo humanitario. Muchas veces dicen, oh, no, uno, ¿para qué va a ir? Es de la ciudad, eso es de aquello. Pero siempre y cuando esas actividades no choquen con nuestros principios cristianos, hay que estar involucrado. El trabajo humanitario, reconocer a los líderes de nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Yo recuerdo que estaba en la iglesia de Malibu el año pasado y la señora Judith, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado de ella, que ha tenido hasta príncipes, imagínate, en su pequeña congregación. Y uno diría, wow, un príncipe, ¿cómo creo que un rey llega a mi iglesia? Bueno, es como dijo, es una mujer de oración y de fe. Pero ella también es de acción. Dijo, hay que reconocer a estos hombres por el trabajo que están haciendo en nuestra comunidad. Los invitó, les dio una placa de parte de la conferencia. Y llegó una señora de las Naciones Unidas a recibir una placa ahí. Wow. También. Ella ni sabía por qué estaba en esa iglesia. Pero, ¿sabes? Es impresionante. Ella dijo, esta es la primera vez de que yo pongo pies en una iglesia adventista del séptimo día. Mm. Y esta es una de las mejores experiencias que yo he tenido en una iglesia. Amén. Cuando regresó esta señora a Nueva York, le mandó un mensaje de texto y le dijo, Judy, yo quedé tan impresionada con tu iglesia que yo quiero recibir estudios bíblicos. Wow, entonces Judy le dijo, yo no te preocupes, yo te los doy. Y se llaman por teléfono para estudiar la Biblia. Amen. Y ahora esta señora, imagínate, de las Naciones Unidas, hombres que trabajan para el concilio de la comunidad, ahora están aprendiendo más acerca del Evangelio y se están uniendo a la iglesia para llevar a cabo este Evangelio tal como fue usado Nabucodonosor y Artajerjes en los días antiguos. Dios mismo lo puede hacer hoy en día. Y tú, amigo, que nos estás escuchando o viendo allá en casa, donde quiera que te encuentres, hazte esta pregunta. Si tu iglesia llegase a cerrar mañana en tu comunidad, ¿los miembros del vecindario la extrañarían? Si la respuesta es no, hay una obra que hacer. Hay que dejar que nuestra luz brille. Hay que tener simpatía y compasión por aquellos que rodean nuestra iglesia, por aquellos que están en necesidad. Pero tampoco hay que olvidarnos de aquellos Nabucodonosores, de aquellos príncipes y reyes, de aquellas personas de posiciones importantes en nuestra comunidad, porque ellos también necesitan saber del amor de Jesucristo y de que hay un Salvador que está próximo a venir. Así que durante esta semana te queremos invitar a que sigas estudiando con nosotros para ver cómo Jesús ministra a los demás. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos.